Podemos decir que juntos tenemos mucha más fuerza, más fortaleza, que entre todos podemos si nos ayudamos. Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Natalia Verónica Balbuena, represento a la organización Centro Educativo Popular Abuela Eduarda, Villa Itatí, Partido de Quilmes, Don Bosco. Doña Soledad. Y otros dicen, haga el bien, hágalo sin mirar a quién. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Saber también que contamos con nosotras, que contamos con nosotros. Organizaciones cuidando. En nuestro barrio la mayoría son cartoneros, trabajan con la plata al día para darle de comer a sus familias. Al no poder salir y tampoco tener el lugar donde poder vender lo que reciclan, se complicó muchísimo. La mayoría de las personas también son changarines, albañiles, pintores y se quedaron sin su fuente de trabajo. En este momento de pandemia estamos cocinando y dando desayuno en mi domicilio, que yo vivo en el barrio. Mis demás compañeras Noelia y Cristina no viven en el barrio. Entonces tampoco podían trasladarse, entonces se decidió poder hacerlo en mi domicilio y ahí empezamos a trabajar, o sea que la organización trabaja desde mi casa. Hace 48 días decidimos hacer el desayuno junto con mi familia, ya que había muchas mamás que nos decían que llegaban los niños con mucho hambre al mediodía porque esperaban al mediodía el punto de encuentro para ir a buscar el almuerzo, pero durante la mañana no tenían para darle leche ni nada caliente, ni el pan. Y entonces empezamos así la ayuda a los vecinos, a la comunidad, con ayuda de otros amigos que nos conocen, que conocen a Abuela Eduarda, que conocen la labor que tenemos. Y hace 3 semanas decidimos empezar a hacer cenas solidarias y estamos dando la cena miércoles y domingo. Estamos cocinando para 300 personas. Son 70 familias que vienen a buscar todos los miércoles y los domingos la cena. La verdad que es un trabajo doloroso, pero es un trabajo satisfactorio también poder que cada familia se lleve su plato de comida a la mesa. En los momentos de crisis, lo comunitario da sentido de vida. Lo comunitario da sentido de vida. Nosotras, desde el Centro Educativo Abuela Eduarda, no contamos con apoyo del municipio. Si bien somos empleadas municipales, pero el municipio, al no formar parte del punto solidario, no está bajando ni leche ni nada de lo que sea para la organización, ya que aluden a decir que están encargándose solamente de los puntos solidarios y a las organizaciones no les están bajando particularmente. Por eso mismo nosotros estamos trabajando con la red solidaria de vecinos, amigos y las organizaciones que de sus cosas nos colaboran a nosotros para poder cocinar, para poder hacer el desayuno, para hacer un roperito solidario. Con el tema de las lluvias, la gente pierde mucho la ropa, no tienen secarropa, la ropa continuamente es mojada. Entonces se decidió armar este roperito solidario, el cual vienen y se llevan lo que necesitan. Y ya lo sabíamos desde tiempos inmemoriales, el descuido es asesino. El cuidado no es un milagro, sino la rebeldía frente a la muerte. Organizaciones cuidando. la verdad que el barrio me imagino que volverá a ser como antes. La gente saliendo a trabajar, festejando los cumpleaños de los niños, los peloteros en las veredas, los globos en las ventanas y festejar la vida. Yo creo que cuando podamos salir libremente a la calle y abrazarnos juntos, tenemos mucha más fuerza, más fortaleza. En unión y solidaridad se pueden lograr más cosas que tratando de hacerlo solos. Es necesario tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar, porque hay personas que tienen o hablan de la esperanza, pero relacionada con el verbo esperar. No, esperanzar es levantarse. Esperanzar es recoger el camino andado. Esperanzar es construir. Esperanzar es no desistir. Esperanzar es empujar las cosas para adelante, juntarse con otras personas para hacer las cosas de otro modo. Para ayudarnos, para seguir ayudando, podés ver todo lo que estamos haciendo en el Facebook de CEP Abuela Eduarda y contactarte al teléfono 15 51 24 38 13. Desde ya, muchísimas gracias. Todo es una ayuda para seguir ayudando. La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. Hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla. Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. Nos acompañaron con sus voces Carla Weinstock, Marbelis González Mesa, Oscar Jara y Daniel Calvo. Compartimos fragmentos de los textos de Carlos Escliar y Paulo Freire. Me muero por abrazarte, pero tu casa está muy lejos. Y aunque comience a reírme, tu casa está muy lejos. Esta fue una producción del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias y Radio Asamblea.